la señora Genara Torres. Nos vamos a matar. Una vueltita más, Jorge Rafael y Alberto Machuca. Con mis venas recorrida, ella me ha entregado su amor.